Desde Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa, un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla. 2 horas con todos ustedes en esta tarde invernal que no fría. 2 horas, como digo, entre entrevista, comentario, análisis, lo del refrán para una mente activa, noticias, la música de tu vida y algo más, amigos oyentes, que ustedes si lo desean para hacer mejor y más grande este programa pueden ir añadiendo. Recuerden nuestro correo electrónico joanicinailatina@rskgmx.com. Algo de poesía, pero esto será al fin del programa, si tienen ustedes paciencia y aguantar con nosotros. Hoy en nuestro espacio estrella, La Tertulia, nos acompaña José Luis Segura, nuestro colaborador habitual y mensual, que nos traerá temas muy interesantes. Y ya está en nuestros estudios. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿podrías adelantar a nuestros oyentes qué tema abordaremos hoy en el espacio La Tertulia? Sí, aunque está todo unido, pero voy a hablar de la respiración y del prana principalmente. Y lo importante que es para la vida el prana y cómo podemos crear como un depósito en nuestro cuerpo para que tenerlo cuando lo necesitemos. Bien, pero eso será más tarde, amigos oyentes. En la producción, realización, Pitu, David, nuestro técnico responsable, Gran Rasoda, que al final del programa, amigos oyentes, ustedes muchos lo reclamaron y lo oyeron en el especial otoño, leerá para todos ustedes, recitará un poema largo, larguísimo, dedicado a la estación invernal en la que nos encontramos. Y para ella, y antes de entrar en nuestros comentarios, les prepararemos El otoño de Vivaldi, del gran Vivaldi, una soberbia obra. Las 4 estaciones, recordarán todos ustedes, que nos introduce en el espacio y tiempo de otoño que estamos viviendo, aunque con lo de cambio climático ha cambiado bastante, pero sí, nos recordará aquellos días nevados, hogareños, y yo espero que a todos ustedes les guste, les recuerde y se sientan identificados con el gran Vivaldi. Pues para todos ustedes, el invierno de Vivaldi. Thank you. Dentro de una nueva jornada ya confinadas, finiquitadas las alegrías navideñas, iniciada para algunos la afortunada rueda de la moral, frente a la crisis salvaje que estamos viviendo y afrontando toda una asistencia digna, mínimamente digna diría yo, siendo demasiados pocos los agraciados y muchos, muchísimos más los hogares afectados pues, por la depresión y la escasez. Dentro de este convulso iniciado invierno, que se abre con las rebajas, con los fríos anunciados, para soportar una cuesta difícil, dificilísima, que como digo, cuesta de subir, si no es con una buena dosis de paciencia y cuyo alcance ojalá nos lleve hasta la primavera, después del sueño invernal. Bien, amigos, como les he dicho antes, haremos un repaso por la obra de Vivaldi, algunos valses de Strauss y continuaremos con nuestros comentarios a día de hoy. Parece ser que nuestra mente vive alojada dentro de nuestro cerebro y se nutre de energía procedente del llamado campo cuántrico y que a la vez envía órdenes y mensajes a nuestro cerebro y que es muy pero que muy poderosa, puesto que después los mensajes que envía se transforman en realidad. Por lo tanto, sería interesante que estas órdenes y mensajes fueran muy, muy beneficiosas, tanto para nosotros como para los demás. Proyectemos la mente, ya que hoy nuestro espacio, nuestro invitado, hará que nos sea más fácil acceder a ella, a este campo cuántico de donde procede la sabiduría y el poder que todos nosotros llevamos dentro. Y sí, continuamos, amigos, en esta tarde, como digo, invernal, con la música que nos propone, relajante, suave, a orillas del Danubio, Strauss, Johann Strauss. Ahora nos trae el tema bellísimo de Rosas del Sur. Espero que también les guste. Romántica, relajante, y sí, sí, verá cómo la van a recordar todos ustedes. Nuestro técnico ya la tiene a punto. rosas del sur, del norte o de donde procedan. Bien, amigos, seguimos con los comentarios de hoy. Continuamos con ellos. Pues otra noticia, otro parecer, otro contraste de opiniones en esta tarde. Bien, amigos, miren ustedes. La solidaridad entre los españoles ha quedado más que demostrada, no solamente con el tema de los comedores y en las ayudas en tiempos de crisis, sino además siendo nuestro país el número uno en donaciones de trasplantes de órganos. Estas donaciones que ceden generosamente pues las gentes que lo quieren dar para que se beneficien quienes así lo necesiten. Y por encima, como digo, de Estados Unidos y de Inglaterra. Un 17% de los familiares los ceden y un 1% se benefician de estas donaciones. Ejemplo de gestión de estas prácticas sanitarias ha sido alabado en el mundo entero. Este hacer, como digo, de nuestra sanidad española y nuestra solidaridad. Pero no hay que olvidar que procede de la generosidad de todos nosotros, del pueblo y no de los políticos, que no hacen otra cosa que poner palos de rueda sanitariamente hablando, como lo demuestra el hecho de no sustituir cargos por jubilación, limitación y reducción de camas, y por no entrar en los numerosos recortes que ellos mismos deberían de practicar, en primer lugar dando ejemplo y no recortar la sanidad de la forma que la están recortando, porque, como digo, en temas de donación de órganos se necesitan equipos, camas y, sobre todo, estos especialistas, estos grandes cerebros de los trasplantes que ya en estos momentos, según revistas como Discovery y otras científicas, están reclamados por el mundo entero. Y en vista de que aquí en España no tienen la atención que requieren ni las prestaciones para llevar a cabo estas operaciones de alto riesgo que conllevan unos equipos y unas salas especiales y están muy reducidas, como digo, pues para desgracia nuestra, pues irán a otros países y a otros centros prestigiosos en el mundo entero que ya le están solicitando. Bien, amigos, continuamos ahora con la música. La música de Johann Strauss. En esta ocasión nos propone el Vals del Emperador. Imaginamos a un Maximiliano de Austria, a un Javier I, a Sissi Emperatriz, en fin, a todos ellos bailando en aquellos lujosos salones, aristócratas de sangre azul, a lo que seguro que ninguno de nosotros accederemos jamás, que no sea pagando para visitarlos en plan turístico y como curiosidad ancestral. Hermoso, bellísimo este tema. Nosotros en el estudio ya estábamos bailando. Seguimos con nuestros comentarios de hoy. Seguro que todos ustedes habrán escuchado en los medios informativos los malos haceres, los problemas y las controversias. Se ha hablado mucho con respecto al canal de Panamá. Empresas, ha habido un mal entendimiento entre gobierno, como digo, empresarios, presupuestos y protocolos de finalización y entrega de la obra terminada. Al final y después de largas reuniones han llegado nuestros políticos del gabinete conservador que en estos momentos nos gobierna, del señor Rajoy, la señora Ana Pastor, ha llegado a un entendimiento y parece ser que después de muchos conflictos la obra continúa adelante. Eso sí, añadiendo un buen pellizco de dinero y seguro que a costa de todos nosotros. Seguimos con la música. Ahora, Carros de Fuego. La tiene preparada, creo que ya nuestro técnico, una hermosa creación de Van Gils. Seguro que ustedes la recordarán en la película que allá por los años 80 se proyectaba en las pantallas de los cines españoles. Y bueno, y la habrán visto también en los vídeos y creo que también por televisión la han pasado varias veces. El tema de la banda sonora es extraordinario y muy adecuado para esta tarde mansa, pacífica, tranquila, desde aquí, desde nuestros estudios de Radio SK. Recuerdo, amigos oyentes, nuestro correo electrónico para que hagan ustedes alguna propuesta sobre este programa, sobre alguna afirmación que quieran hacer, alguna propuesta. Recuerden, joanifina@gmx.com. Pues adelante con el tema de Carros de Fuego. We'll be right back. Carros, carros de fuego. Maravilloso tema. Nuestro invitado, José Luis Segura, que dentro de unos momentos entrará en tertulia, le encanta. Y es un tema que lo hemos puesto, ya que era de su agrado, y también de nuestro. Y espero que también haya sido del de todos ustedes, amigos que nos escuchan ahí, en su receptor, detrás de nosotros, cerca y lejos a la vez. No, pero no, no se vayan. Aguanten hasta el final, que aún les proponemos unos cuantos temas más en esta tarde maravillosa otoñal. Bueno, hibernal, pero con climatológicamente hablando, más bien otoñal. Dijo un día el rey de España: la justicia debe de ser igual para todos los españoles. Pues digo yo que se la apliquen a su hija igual que nos la aplicarían a todos nosotros, ya que al parecer se irá de rositas y está imputada por un juez, pero no, no asistirá. Al parecer se ocupará de ello pues la fiscalía. ¿Cuántos y cuántos abogados españoles les gustaría tener que les cayera en suerte un fiscal así para sus defendidos? ¿No les parece, amigos oyentes? Bien, seguimos con la música. De nuevo les proponemos Johann Strauss. Ahora, un tema también no menos maravilloso y más escuchado que oído y más recordado. Me da la sensación que los anteriores, el carismático Danubio Azul. Azul, creo que no tan azul por culpa de los vertidos, pero en nuestra imaginación, en nuestro corazón y en nuestra mente, de la cual hablaremos ampliamente después, le vemos de un azul nítido, maravilloso, limpio. Danubio Azul. Thank you. Danubio Azul. Tanto a nuestro técnico como a nuestro invitado de hoy en el tiempo de la tertulia, José Luis Segura, les encanta. Ya no les hablo de mí personal y particularmente, que le he bailado muchas veces, y seguro que también todos ustedes. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Somos animales de costumbres, y la costumbre nos hace olvidar los detalles pequeños de cada día. La rutina contribuye a todo ello, a que los olvidemos. Hemos de vivir el pensamiento del aquí y el ahora. Tener conciencia de todo lo pasajero de la vida, de nuestros seres queridos, que hoy están y mañana quizá no estén. Tener conciencia de todo ello y valorar las cosas, porque creo que nos sobra conocimiento, constancia, conciencia de lo que cuestan las cosas y no de lo que valen. Bien, amigos, seguimos de nuevo con la música. De nuevo, ya nos propone otro tema, un tema sorpresa. Su técnico lo tiene a punto y asegura que tanto a nosotros como a todos ustedes les va a encantar. Ya lo tiene a punto. Equinos de Yap Yar. Espero que les haya gustado. Equinos me recordaba Equinacia, una planta que comentábamos con nuestro invitado, que es muy propicia para elevar las defensas de nuestro organismo. Equinos, pero esta no se refiere a quinos de caballo, sino a equinoccio, a estación, a espacio estelar o algo parecido. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Metidos ya en plena cuesta y campaña de rebajas, nuestros comerciantes apuntan a un aumento de las ventas y que la economía parece tímidamente sonreírles. Por primera vez, seamos positivos. Hagamos un pequeño esfuerzo por ser un poquito más alegres y pensemos y hagamos lo mismo que hacen las mariposas, las libélulas y las abejas, que fijan la mirada en lo complejo de sus ojos en las flores. Reposan y descansan encima de ellas. Y al contrario, no hagamos lo que hacen, lo mismo que hacen las moscas. Es decir, se fijan siempre y van a parar en el estiércol, siendo esta únicamente todo lo que ven sus ojos, la porquería. Continuamos con los temas musicales variados esta tarde. Vamos proponiendo distintos autores, distintos compositores. Ahora nos visita en el espacio musical de nuevo Alan Parsons Projection, algo así como El ojo en el cielo. Espero que les guste. Es un carismático de allá, por los años 70 sonaba. Un hermoso álbum que todos ustedes, seguramente amigos, los más jóvenes, que lo van a recordar. Nuestro técnico ya lo tiene a punto. Celeste mirada al azul cielo, nos hemos quedado muy, pero que muy relajados. Nos ha gustado, sí. Espero que ustedes también hayan compartido nuestro gusto personal por este tipo de música relajante. Háganoslo saber. Les recuerdo, para estas y otras opiniones, nuestro teléfono, amigos oyentes, nuestro teléfono de la emisora, ya lo conocen ustedes, 93 420 65 99. Pero nuestro correo electrónico, joanicina@rsk.gmx.com. Seguimos con nuestros comentarios. Parece ser que una forma para conseguir una buena salud y una larga vida es conseguir frutas y verduras propias del tiempo. Y donde mejor se logran estos productos es en los mercados municipales y en las tiendas de nuestro barrio, próximas a nuestro domicilio. Esto hace que además ganemos tiempo y dinero, ahorremos molestias y desplazamientos, así como evitar largas y pesadas colas en caja a la hora de pagar. Yo les aconsejo a ustedes, señores y señoras oyentes, amas y amos de casa, hagan su compra en tiendas y mercados lo más cercano posible a su domicilio. Les será más cómoda, rápida y fácil, y además conseguirán buenos lazos de amistad y simpatía que se establecen, y esto añade un grado más a la compra. Bien, amigos, ahora seguimos con la música. Ya estamos terminando nuestros comentarios a día de hoy. Y ahora, de nuevo con ustedes, la música de un grupo Enigma y algo así como Returns in Innocence, como un regreso, una vuelta, un retorno a la inocencia, al niño de ayer que fuimos y que perdimos. Un regreso a la infancia, al amor, a la sonrisa feliz, inocente, a los juegos de ayer y a todo el entorno que seguro que todos nosotros, por aquello de que, según decía el poeta Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor y no peor, nos agrada, es el agrado de todos nosotros, los ayeres, los pasados felices, los niños de ayer, que jugábamos, nos divertíamos y éramos eso, niños. Returns in Innocence. Enigma, espero que este tema, amigos, les haya gustado. Muy relajante, muy suave. Y ha sido una proposición de nuestro técnico, muy metido él en música. Finalizar por hoy nuestros comentarios para decirles, para considerar que los propietarios de pequeñas viviendas o grandes viviendas, pero estos me preocupan menos por su poder adquisitivo, piensen ustedes que somos víctimas tanto de bancos como de administradores. Las comunidades de vecinos, los administradores, observen ustedes que cuando hay un pequeño fondo, enseguida están pensando en cómo gastarlo y en emprender tareas, haceres que no son muy urgentes, como el pintado de la escalera, que podría esperar un año más, tal o cual obra. Siempre, eso sí, compinchados con empresas y en complot con algún vecino, vaya usted a saber por qué. Y seguro que al haber empresas y administradores y algún interés más, siempre hablamos de comisiones, de presupuestos, y ahí nos perdemos en cifras. Yo les diría que ojo y al tanto, que vayamos a las reuniones y examinemos bien qué pasa con los presupuestos, quién los realiza, que hoy en día, igual que Hacienda, se aprovechan de los propietarios. Y yo, es una de las preguntas que me hago ahora con respecto a Hacienda, porque si el valor de las viviendas ha quedado depreciado a la hora de vender una vivienda, ¿quién la vende y quién la compra? Hay que pagar la plusvalía, es decir, un incremento con el precio de la vivienda, teniendo en cuenta que se ha devaluado, parece que sea impropio. Y si el valor de los inmuebles, como digo, ha bajado en los últimos años aproximadamente un 40%, entonces me pregunto yo por qué el IBI, la factura que pagamos trimestral del IBI, no ha bajado en la misma proporción y, sin embargo, seguimos pagando la misma cuota trimestral, o si me apuran ustedes, nos amenazan con que de nuevo la vuelven a subir estos recaudadores municipales. ¿Qué piensan ustedes, amigos oyentes? Háganoslo saber. Recuerden, amigos oyentes, nuestro correo electrónico, joanicina@rsk.gmx.com. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ahora entramos directamente ya en el tema de hoy, de nuestra tertulia. Abordaremos, como ha dicho nuestro invitado, buenas tardes de nuevo, José Luis Segura. Hola, muy buenas. Abordaremos, como digo, algo tan importante, tan trascendental como el ser, la persona. Cada uno de nosotros, intrínsecamente, llevamos dentro el ser, lo que somos, nuestra yo, nuestra fuerza, nuestro espíritu, el que guía nuestros movimientos, el que nos apunta, el que nos orienta, el que nos indica. Y, como digo, José Luis Segura esta tarde nos hablará, en este espacio tan interesante, de la mente. La mente, amigos oyentes, cómo conducirla, cómo guiarla y también la trascendencia que tiene, porque todo es psicosomático, sobre nuestro cuerpo, una buena respiración, su importancia, la apertura de canales para la sabiduría, para la salud, para el amor y tantas conceptos relacionados con nuestros cuerpos, que creo que tenemos cuatro, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, campo emocional, ¿qué más? José Luis Segura, buenas tardes. ¿Cuántos más cuerpos tenemos? Sí, el físico, emocional, mental y espiritual. Creo que no me he olvidado ninguno. Bien, pues adelante con el tema de hoy. ¿Qué tal cuando has llegado a nuestros estudios? ¿Qué tal has encontrado la temperatura? El paseo hasta aquí, hasta Fabri Puig 274 Radio RSK. ¿Has venido a gusto? ¿Has venido cómodo? ¿Te has encontrado bien? Sí, está todo bien. Ahora ya con el nuevo año parece que todo va a marchar mejor. Has tenido unas vacaciones, como veo, que has estado fuera de Barcelona. ¿Y qué has hecho en estas vacaciones de estas fiestas navideñas pasadas? Creo que comentabas en tu intervención anterior del mes pasado que ibas a preparar el tema que nos traías hoy. ¿Has tenido tiempo de preparar todo aquello que querías? Sí, desde luego. Y lo que no llegue, pues se quedará para otro día. He preparado bastante. Bien, pues adelante. ¿Por qué quieres empezar? Bueno, desde por el principio, el ser humano es, como has dicho, pues estamos viviendo aquí en este planeta y para vivir necesitamos cierta energía. Esa energía la proveemos de los alimentos y del agua que bebemos y, desde luego, también de la respiración. ¿Es importante una respiración? Es importantísimo una buena respiración. Creo que hay varias respiraciones y la mejor de todas ellas, según apuntabas a micrófono cerrado. Bueno, la mejor de todas ellas es la que más prana consiga ingresar en el cuerpo físico. ¿Prana te refieres a oxígeno o a energía cósmica? Sí, el prana es una energía diferente del oxígeno, que está en el oxígeno, pero no es oxígeno. Pero que al parecer, según dices, tiene los máximos beneficios, aporta a nuestro organismo y también a nuestra mente, puesto que la mente está dentro, alojada, como decíamos en un comentario anterior, dentro de nuestro cerebro, ¿no es así? Sí, bueno, no solamente... O se alimenta de esta energía, dijéramos, ¿no? Sí, la mente está en nuestro cerebro, pero está también en cada célula de todo el resto del cuerpo. Aunque a veces parece que es el cerebro el que rige la mente del cuerpo físico, pero la mente está en todo el organismo, en cada célula. ¿Todas nuestras células tienen memoria? Sí, tienen memoria y tienen como cierto grado de inteligencia, que ellas en cierto modo saben lo que tienen que hacer y lo hacen. ¿Se comunican entre ellas? Se comunican entre ellas. Primero se comunican con cada órgano, o sea, células de una misma clase se reúnen para formar una clase de órgano, un determinado órgano. Este órgano tiene una mente que las regula, además de la mente individual de cada célula. Y esa mente de cada órgano está regida por nuestro cerebro y la mente... La central, diríamos, sí, la terminal. La central. Y luego nuestra mente particular está también unida a la mente universal, que digamos que sería la mente de todo el universo. La colectiva, dijéramos. La colectiva de toda la humanidad. Y universal a la vez, ¿no? Sí, universal. Bien, y hoy vas a hablarnos, ya nos has hablado de la mente universal, aplicaríamos la mente individual, el sentido práctico, lo que nos aporta, y háblanos, si quieres empezar, si te parece bien, por este, enséñanos a los oyentes y a mí, que siempre he querido practicarla y, bueno, no he sabido bien, no he tenido ocasión, el pranayama. ¿Qué es el pranayama, José Luis? Como bien decías. El pranayama es el sistema que se emplea para ingresar y conservar el prana en nuestro cuerpo, para utilizarlo cuando lo necesitemos. Antes de hablar de esta forma, me gustaría hacer más hincapié en lo importante que es el prana, ya que al no poder, al no tener una materia física, no ha podido ser descubierto por la ciencia científica. Posiblemente más adelante, como van adelantando cada vez más, logren demostrarlo en el laboratorio, pero hasta ahora no lo han conseguido. ¿Algo que ver con la materia oscura, que ya está abordada, o es independiente de la materia oscura? ¿Es otro campo? Bueno, es otro campo diferente, pero en sí todo está unido. Lo digo porque la ciencia está cediendo ya a la materia oscura, la cuántica. Este aparato que está en Suiza, el recuperador este, ¿no? De cuántos, este aparato que hablaban que tenía una repercusión explosiva tremenda, que nos amenazaban que podíamos volar por los aires, que abordaba la materia oscura. Pero bueno, por lo que tú dices, tiene relación la materia oscura con la energía esta de la que tú nos hablas, con el prana, ¿no? Están, sin ser lo mismo, caminan paralelas, quiere decirse, ¿no? Sí, no es lo mismo. Todo el universo es una gran materia. Todo el universo es una cosa, algo así, una cosa maravillosa que vive y que piensa. Es mente. De ahí es donde ha surgido todo lo que conocemos como universo. Muy bien. ¿Y cómo acercarla a nuestras vidas de manera efectiva? Es lo que piensas proponerles a nuestros oyentes, cómo acercarla, cómo hacernos con ella, cómo beneficiarnos, cómo acapararla, cómo atraerla. Sí, bueno, una de las formas es con la alimentación, también con la bebida, con el agua que bebemos, aunque no todo tiene la misma cantidad de agua y tampoco sabemos extraerlo bien. El agua, cuanto más libre está el agua, más prana tiene. Los alimentos, cuanto más frescos son, también tienen más prana. Y además, para conseguir extraer el prana de los alimentos, hay que masticarlos muy bien. Pues es en la misma boca donde se extrae el prana. En los nervios sensitivos de los carrillos de la cara, por dentro el paladar y la lengua, es de donde se extrae el prana con la misma masticación. Una vez que se ha masticado, ya no puede obtener el prana. Se obtienen otros nutrientes más físicos, que son buenos e importantes, e incluso imprescindibles para la vida. Pero el prana se extrae en la boca. Y de ahí de la boca va a parar pues, al cerebro y al plexo solar, que son como los depósitos donde más prana tenemos en el organismo. Acumulados. Uh-huh. Acumulados que, en cierto modo, siempre estamos usándolo de ahí, es de ese almacén, ya que los nervios y todas las células usan algo o mucho de prana. En alguna de las reuniones que hemos tenido contigo mensualmente, que solemos hacer, tú nos enseñaste a tapar un orificio de la nariz, inhalar por el otro y hacer como un circuito. ¿Es esta la forma también más aconsejable? Quiero decir, ¿es la forma mediante la cual absorbemos más cantidad de energía de pranayama, esta respiración, más que por la vía de los alimentos? ¿O tú aconsejas una cosa y otra a la vez? ¿Cómo tendríamos que hacerlo, José Luis, para bueno, conseguir un depósito, una buena reserva de prana? Sí, la forma más potente que conocemos para ingresar prana en el cuerpo es la respiración, y muy especialmente la respiración del aire, que sea cuanto más puro mejor. El que tú nos enseñabas, la forma, me refiero. Sí, es conveniente. El ejercicio aquel. Sí, quisiera que lo explicaras a los oyentes, si es posible, de qué forma nos enseñaste a nosotros la respiración, que hay que utilizar los dedos de nuestra mano para inhalar, ¿verdad? Tapar un orificio. Sí. Explícales a los oyentes para que lo entiendan, de qué forma, cuando quieran recibir este prana, que les falte oxígeno, que necesiten que no les llegue el aire, que esa sensación de falta de aire que a veces las personas manifiestan, que les falta aire para respirar, es entonces el momento adecuado de practicar el pranayama, cuando se quejan las personas de que les falta aire para respirar, de que tienen sensación de ahogo, por decir algo. Sí, antes de decir el ejercicio, me gustaría decir... Adelante. ¿Qué personas pueden hacerlo y qué no? Aunque es un ejercicio fácil y tiene pocas contraindicaciones, pero es conveniente saberlo. Adelante. Las personas que tienen problemas cardíacos, hipertensos o problemas a los ojos o los oídos graves, como el glaucoma o supuración de los oídos, son los que no pueden realizar retenciones de aire. O sea, una parte de este ejercicio que vamos a aprender hoy. Muy bien. Recomiendo a los oyentes que pueden poner la grabadora en marcha, porque aunque es fácil, pues a veces no se entiende muy bien explicándolo una sola vez. Mientras tanto, me gustaría exaltar la importancia que tiene el prana y el oxígeno en nuestro cuerpo. Adelante. La función de respirar es la función más importante. Todas las actividades de nuestro ser dependen de nuestra respiración. De hecho, sin respirar moriríamos al cabo de unos minutos, mientras que sin comer y hay huelgas de hambre, se puede pasar hasta 20 días. Sí, exacto. Incluso algunos preparados pueden llegar a más. Y sin beber, quiero decir. Sí, el agua ya la necesitamos más. Más. Pocos días podemos aguantar sin beber. Pero la respiración es inmediata. La respiración no podríamos vivir sin respirar en pocos minutos. Muy bien. Esto se debe a que en el organismo tenemos depósitos de alimentos sólidos y líquidos, como es el agua. Pero no tenemos depósitos de oxígeno ni de mucho menos de prana, ya que lo necesitamos constantemente. El no ingerir oxígeno ni prana significaría la muerte. La respiración es la fuente de todo el poder humano y no podemos vivir sin respirar. Las personas que respiran más y mejor viven más tiempo y obtienen más de la vida. No has visto nunca jamás la fuerza que te hace respirar, pero sabes que respiras. Todo lo que vive, vive por su respiración. Tu respiración es tu vida. Por tanto, si entendemos nuestra respiración, nos entenderemos a nosotros mismos. Si puede hablarse también de un alimento del cerebro, este alimento es el de la respiración. El cerebro es el que más oxígeno y prana consume. También cuando falta es el que primero lo siente. Esto sería la sensación de ahogo que te manifestaba yo antes, lo acusa. O sea, lo acusa la falta de oxígeno mediante sensación de ahogo. Y aquí, amigos oyentes, la importancia de una buena respiración, del oxígeno del que nos está hablando José Luis Segura, que incluso musicalmente hablando, hay varios álbumes y repetidos de distintos grupos en distintos países del mundo, denominados álbumes, CDs, con sencillamente oxígeno, por lo tanto, o aire. También de aquí la importancia que, como nos está diciendo nuestro invitado a día de hoy, José Luis Segura, la importancia que nos está destacando del oxígeno, de la respiración, del aire almacenado en nuestro cuerpo y sobre todo esta energía del prana que nos está comentando. Adelante, José Luis, con el prana. Bien. Continúa. El poder de tu mente es capaz casi prácticamente de todo, pero tiene que haber poder en ella. La mente tiene que llevar fuerza consigo. Esta fuerza misteriosa es la que se llama el prana. El prana existe en el aire y en todo el universo. En el aire existe esta energía en la que deriva todo en la vida. El prana en sánscrito... En sánscrito, esta energía es lo que se llama el prana. El prana, sí, se denomina, claro. Y lo ocupa todo. Aunque no llegue el aire, el prana llega. Está en todas partes y en todo lo que vive. Es el principio que da origen a la actividad y que acompaña a la vida. Está en el aire, pero no es el aire. Ni siquiera uno de sus componentes químicos. Está hasta en los últimos confines del aire que respiramos. Su poder está en nosotros mientras respiramos. Quieres decir que se adhiere al aire, pero sin formar parte de él, ¿verdad? Sí, químicamente ya. No forma parte del pero aire. Pero se adhiere. Pero está en el aire. Sí, ha quedado claro. Con la respiración se absorbe una cantidad normal de prana, que se almacena en el cerebro y en otros centros nerviosos, para utilizarlo cuando se necesite en sus múltiples actividades, en las actividades que requieran fuerza y vitalidad. Es absorbido por nuestro cuerpo físico junto con el oxígeno. Sin embargo, no es el oxígeno. Sí, es una buena puntualización. Donde se encuentra en estado más libre es en el aire. Como hemos dicho antes, el aire cuanto más puro mejor. La persona que quiera ser o hacer algo importante en la vida tiene que aprender a almacenarlo y además controlarlo. Esto es lo que los yoguis, cuando entran en meditación trascendental y aplican, como digo, esta estática, este éxtasis, esto, bajarse sus energías bajo mínimos, la respiración, prácticamente lo que inhalan es prana y no oxígeno, sería, o un mínimo de oxígeno y un máximo de prana, sería. Sí, tal vez son unos seres especiales que por su entrenamiento o por su idiosincrasia o lo que sea... Yogis pues, y fakires me refiero también. Sí, yogis también. Y fakires, ¿no? Sí. Uh-huh. Han conseguido de alguna forma, o tal vez con muchísimos años de práctica, llenar su cuerpo grandes cantidades de prana. Atraparla. Uh-huh. Y ir dosificándola lentamente, con lo cual pueden permanecer mucho más tiempo sin respirar que los demás. Según la necesidad y la expectativa que tengan. Sí, desde luego. Este prana es de naturaleza universal o cósmica. Y por ello podemos, si lo utilizamos correctamente, establecer un contacto entre la Tierra y el cosmos dentro de nuestro propio cuerpo. Sería como una comunicación con el ser superior dentro de nosotros. Y la mente universal también, por extensión. Es la mente universal. Mente universal. El yo superior, la mente universal y a la vez colectiva, claro. Sí, dijéramos el campo virtual, del cuántico y el virtual. Abordaría los dos campos, quiero decir, superiores, ¿no? Sí. A los ejercicios respiratorios que conducen a la concentración de prana es lo que se llama el pranayama. El pranayama en sánscrito significa control de la respiración, que prana es aire, respiración, vida o aire inspirado. Sánscrito y védico tienen la misma procedencia, los Vedas. ¿O es el idioma de los Vedas el sánscrito, me refiero? Está allí prácticamente afincado en la India, ¿no? Sí, el sánscrito es el primero de los idiomas que conocemos. Sí, pero que la procedencia es védico, es de allí, de India, ¿verdad? Sí, son los Vedas. Sí, los Vedas, sí. Que la sabiduría ancestral quiere decir que arranca de allí, ¿verdad? Sí, casi la mayoría de las cosas, de estas cosas, nos viene de allá. Ajá. Incluso nosotros, cuando tenemos un problema y no buscamos y no encontramos la solución, decimos, voy a orientarme para encontrar la solución. Siempre a oriente. Por eso decimos de oriente para orientarnos. Sí, nuestra mirada hacia oriente. Sí, que en estas cosas nos orientamos allí, mirando lo que ellos ya conocen. Desde tiempo inmemorial. Sí, tal vez más antiguo que nosotros. Ajá. Aunque también en Europa pues ha habido místicos que también han conocido estos sistemas de los yogis. Pero ya posteriormente, claro. Sí, posteriormente o es menos popular. Sí, ha sí. estado como más oculto. Sí, y este ejercicio de acaparar, de atrapar el pranayama, este llamado pranayama, de atrapar prana y esta reserva, tenerla y usarla cuando la necesitemos. ¿Este ejercicio es difícil, José Luis, de practicar? No, es facilísimo. Podemos emplear cualquier persona. ¿Y en cualquier momento del día? Sí, en cualquier momento. ¿Se aconseja? Hay momentos, se aconseja mejor hacerlo a primera hora de la mañana o también a primera hora nada más ponerse el sol. ¿Y es de aquellas cosas gratificantes que por poco nos da mucho? Sí, desde luego. Nos da tantos beneficios, unos cuantos beneficios, es como tonifica el sistema respiratorio, los nervios, el cerebro, la médula espinal, el sistema digestivo, también controla las emociones, es también una buena herramienta contra la depresión, la fatiga crónica y la ansiedad. Muy bien, caray, casi nada. Sí. Favorece también la concentración en aquello que queramos concentrarnos y da serenidad y carga a las células con energía fresca y además estimula la respiración celular. Esto de estimular la respiración celular es muy importante porque no hace mucho tiempo han descubierto que el cáncer solo se da en las células que están pobremente oxigenadas. Sí, eso sí lo había oído, médicamente incluso, sí. Sí, sí. Sí. O sea, en las células que pobres. Pobres en oxígeno. Uh-huh. Y que además la sangre esté ácida. Así, que no esté alcalinizada, sí. Quiere decir. En las células altamente oxigenadas y la sangre alcalina, con no hay cáncer. Quiere decir que la acidosis, que producto de consumo de carnes rojas, etcétera, que y espero que otro día, José Luis, lo habíamos hablado también en micrófono cerrado, nos hablarás de la forma de alcalinizar una sangre, porque una sangre alcalina, el cáncer, por ejemplo, es una de las enfermedades que científicamente está demostrado que en una sangre alcalina no tiene vida, no tiene origen, o sea, no puede vivir, vamos a decir, que es un preventivo del cáncer. Una sangre alcalina haría que nunca contrajéramos un cáncer, ¿es así, no, José Luis? Sí, es así. Y el cáncer y otras enfermedades. y porque un día creo que lo dedicaremos quizá en tu próxima visita, allá por el mes que viene o así, nos traerías una fórmula, una forma de alcalinizar nuestra sangre para la vida diaria y sencilla, para que obtengamos una sangre alcalina, ¿quieres decir? Sí, o tal vez más ya de cara a la primavera, porque seguramente que hoy no nos dará tiempo a terminar con la temática de la mente. Muy bien, pues continuamos entonces con Leprana. Bien, entonces... ¿Qué consiste el ejercicio? Que nuestros amigos ya tendrán el cassette preparado o algún otro medio de grabar. Sí. Es fácil, tal vez no haga falta un aparato para grabar. Pero vamos adelante con la práctica de este ejercicio, tan sencillo que como dices, y que sin embargo requiere hacerlo bien, metódicamente, ¿no, José Luis? Sí, la práctica requiere este ejercicio, es muy fácil y se realiza en un corto tiempo. Lo que decíamos, que por poco nos da mucho. Sí, exacto. Muy bien, adelante. Es conveniente practicar este ejercicio, como la mayoría, si no todos, con el estómago vacío. Si esto no fuera posible, se puede beber algo ligero. Sería interesante levantarnos en ayunas, al despertar, uno de los primeros ejercicios de al despertarnos por la mañana. Sí, sería un buen momento. Bien, pues adelante con la práctica. Por la mañana temprano, o como he dicho, después de la puesta del sol, buscando las horas tranquilas y los lugares bien aireados, que es donde más prana suele haber. Muy bien. La posición se puede hacer sentado o de pie. E incluso si hubiese ahí alguna persona que nos está escuchando que tiene que estar en cama, incluso también en cama, aún así podría realizarlo. Los yoguis lo suelen hacer en su postura normal de meditación, con las piernas cruzadas y sentados, pero también se puede hacer de pie. Es importante que la espalda, la cabeza y el cuello estén rectos, sin tensión. Los ojos cerrados, también para no distraerse, y todo el cuerpo relajado. El sistema nervioso tranquilo. Y no hay que dejar las preocupaciones que nos distraigan. En la práctica, los sentidos se encuentran vueltos hacia adentro y en el silencio que produce la retención del aire, la persona puede observar y sentir a su ser interno. La absorción y acumulación de la energía está bajo el control del pensamiento, porque es este quien rige la práctica. Es la mente quien puede dirigir voluntaria y conscientemente la absorción, almacenamiento y distribución de la energía en el cuerpo. Entonces, ya estamos preparados para hacer el ejercicio. Sí, sentados o de pie, la columna recta. Lo primero que hay que hacer es exhalar lentamente y muy a fondo por las fosas nasales, por las dos. Esto se recomienda casi en cualquier ejercicio respiratorio, ya que al exhalar profundamente dejamos los pulmones vacíos, y cuanto más vacíos estén, más los podemos llenar de este nuevo oxígeno y este nuevo prana. Antes de llenar, vaciar. Sí, vaciar. Muy bien. Para volver a llenar más cantidad. Muy bien. Entonces, después de exhalar lentamente por las fosas nasales, por las dos, tapar la ventanilla derecha de la nariz con el pulgar derecho. Inhalar lenta y silenciosamente por el lado izquierdo. Al término de la inhalación, tapar ambas ventanillas y retener durante 2 segundos. Tapar la ventanilla izquierda y exhalar por la derecha a fondo, lo más silencioso que se pueda. Cuando los pulmones estén vacíos, inhalar por la ventanilla derecha, lenta y silenciosamente. Cuando los pulmones están llenos, tapar ambas ventanillas nasales, retener 2 segundos y exhalar por el lado izquierdo. Esto es un ciclo. ¿Solamente con esto que hemos obtenido? Sí. Con esto hemos obtenido que hemos cargado nuestros depósitos de más prana. más tarde. Claro, yo he indicado solamente 2 segundos para que pueda hacerlo toda clase de gente. Evidentemente que el que esté más preparado o tenga los pulmones en un estado normal puede aumentar la retención del aire, que en lugar de 2 segundos puede aumentar esto los 4. Tiempos, pero los ciclos, o sea, que el número de veces, el número de ciclos se puede hacer a voluntad. A voluntad. Se recomienda 4, 5 o 6. No más, ¿no? Más, si es gente que está preparada, puede hacerlo más. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor puede haber alguien que sienta como una especie de mareo. Mareo. Esto no es que sea malo, que nadie se asuste. Es normal, ya que al llegar nuevo prana y más oxígeno del acostumbrado al cerebro, puede sentir como una especie de mareo. No es nada malo, pero pudiera ser que alguien se asustara. Haciéndolo al principio solo con 2 segundos, esto no va a ocurrir. Podría ocurrir con alguien que se ponga a hacer, por ejemplo, de buenas a primeras, 8 segundos en lugar de 2, o tal vez más. Aunque los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, pueden hacerlo más. En alta competición tengo entendido que practican este tipo de respiraciones. Lo que no sé es el número de veces, pero sí lo he oído que hay entrenadores que lo indican a sus, a las personas con las cuales están trabajando en deportes de alta competición. Sí, ya que están descubriendo, o han descubierto ya, mejor dicho, que más que la gimnasia y el ejercicio es la respiración. De fondo, claro. Sí. Es como adquieren fondo y resistencia, quiere decirse, ¿no? Sí, de hecho, hay algún sistema para respirar más. Cuando, por ejemplo, en ciclismo, que cuando uno está haciendo tanto ejercicio, tanto esfuerzo, digo en ciclismo porque yo es un deporte que conozco y que además es un deporte muy duro. Para escalar la alta montaña, ¿te que refieres? Necesitan muchísimo oxígeno para uh-huh. que los músculos funcionen. Uh-huh. Entonces, cuando llega un momento en que el cuerpo ha gastado tanto oxígeno y prana de su interior, que queda muy poco, pues las aletas de la nariz se las abren más, como una defensa del organismo para poder inspirar más oxígeno y más prana. Uh-huh. Qué curioso. Si siguen haciendo ese esfuerzo tan extraordinario como tiene que hacer el ciclista en competición, si sigue e insiste más, llega a agotarse el prana antes que el oxígeno en las reservas del organismo, y se conoce en términos deportivos como la pájara. O sea que el deportista entonces... Ajá, hace muchísimo esfuerzo, sí, sí. Y no avanza nada, avanza muy poco. Ay, sí, sí, sí, que pierden tiempo en la sí. cuenta y todo esto, sí, sí, sí, sí. Curioso. Fíjate, de ahí la importancia, amigos oyentes, de una buena respiración y recurrir al pranayama cuando nuestras necesidades, nuestro cuerpo nos avisa ante una necesidad urgente de oxígeno en nuestro banco de reserva, ¿no es así? Sí, exacto. Muy bien. Por eso todos los ejercicios físicos deportivos pues tienden a agrandar los pulmones para poder captar más oxígeno, que a la vez es también más prana. Dilatarlos, ensancharlos, para que entre mayor capacidad, aumentar la capacidad en definitiva. Muy bien. ¿Y esto con la mente qué relación tiene, José Luis? Que no sea la aplicación o estar la atención o la concentración para hacer el ejercicio bien hecho, tal como tú lo indicabas, ¿no? Sí, la relación que tiene es que es muy parecida la mente al prana. Ah. Ya que son dos cosas que van unidas, y van unidas también a la mente del todo, ya que en un principio el todo es solamente una energía, de la cual hay varias derivaciones. Una de ellas es la mente y otra es el prana. ¿Distintas formas de inteligencia? Dijéramos distintas formas de inteligencia también podría asociársele. inteligencia energética, dijéramos, porque parece ser que es en la mente también donde se aloja nuestra inteligencia, ¿no? O donde se desarrolla o donde se procesa. Sí, en la mente es donde desarrollamos todo el poder. Luego es interesante, como bien dices, la energía del prana para que esté bien alimentada y en sí la inteligencia pueda desarrollarse en una capacidad amplia, ¿no? Sin mayores, alcanzar, dijéramos, un mayor grado, ¿no? Sí, exacto. La disposición. Ajá. Esta es la relación que, como dices, tiene que ver con la mente, ¿no? Sí, la respiración y el prana y la mente tiene relación. Muy bien. Sí, todos sabemos qué pensamos, pero muy pocos saben lo que es el pensamiento. ¿Y qué es? Sin embargo, sabemos que tenemos a nuestra disposición y utilizamos una sustancia cuando pensamos, porque no podemos pensar sin algo. No podemos sacar nada de la nada, ya que la nada no existe. Todo parte de algo. Esta sustancia mental es una de las que no pueden examinarse al microscopio ni analizarse, al igual que el prana. Su cantidad total es fija y no puede aumentarse ni disminuirse. La sustancia mental es universal y omnipresente. Y fue la manifestación primera de la que emanó la energía que dio origen al universo. Los yoguis afirman de que fue el principio del universo, fue esta gran energía de la cual todo ha emanado, la mente, el prana y todo lo demás. Dijéramos que también es la que decide la duración de los ciclos, el ciclo de una flor que después transmuta en fruto en semilla y de nuevo el ciclo comienza en flor, fruto, semilla, ¿no? El ciclo vital, la duración de las estaciones, esa inteligencia está inserta en la naturaleza, como digo, en los ciclos vitales de los reinos de la naturaleza en su conjunto, animales, personas, incluso minerales, en todo lo que es la cuántica, la materia, la oscura, la visible, en fin, en definitiva, en todo lo que es, en todo el universo, ¿no? Podemos decir, planetas, en todo la sopa cuántica o la sopa universal, que diría, ¿no? Como sí, se denomina, ¿no? Sí, es así, como el universo es como si fuese que evita una el caos, sopa ¿no? cuántica. La que evitaría el caos, dijéramos, ¿no? Que todo fuera un caos, una convulsión y un conjunto de átomos revueltos que no sabríamos cómo ordenarlos. El hecho de que veamos un árbol tal y como es y no un enjambre de átomos disueltos, esto lo crea también nuestro pensamiento y, por ende, la orden que ha recibido de nuestra mente, de nuestra inteligencia, ¿no? Y penetra a través de la vista, ¿no sería este el ciclo? Más o menos, diría. Sí, cada cosa manifestada tiene su ciclo de vida. Tiene un ciclo de crecimiento y otro de decrecimiento, hasta que se extingue y vuelve otra vez al origen de donde ha surgido, tanto sea un árbol, un cuerpo físico o un planeta. Muy bien. Que todo vuelve, digamos, como a esa energía de la cual surgió la sustancia mental que da origen a todo. A los orígenes. Sí, al origen de los orígenes. O a la potencia de la creatividad o al campo virtual, por así decirlo. Sí. Ajá, muy bien. Esta sustancia significa aquello que subyace a todas las manifestaciones externas. Es decir, en todas manifestaciones externas que estamos hablando, en lo más interno de lo interno está esa sustancia que no se ha podido expresar a la vista. Examinar con el microscopio. Esta sustancia es la realidad esencial, es la cosa en sí. Sustancial significa existiendo realmente, siendo el elemento esencial, siendo real, etc. Y realidad significa el estado de ser real, efectivo, verdadero, duradero. Lo que es. Sí, lo que es, que está permanente. Siempre hay detrás de todas las cosas manifestadas está esa realidad sustancial que parece que no está manifestada, pero que está dando forma a todo lo que es materia. Que acompaña, vamos a decir. Incluido también nuestros pensamientos. Sí, que acompaña, sí, sí. O sea, sí, sí, nuestros sí. pensamientos son creados a partir de esta sustancia mental. Qué interesante, amigos oyentes. Espero que vayan tomando nota de vida y vean ustedes lo interesante que es la energía, la materia, la sustancia, de la cual nos habla nuestro invitado de hoy, José Luis Segura, y de la cual podemos proveernos con este sencillo ejercicio que tanto nos proporciona y que ha explicado en un corto ciclo, porque verdaderamente el ejercicio del pranayama para cargarnos de esta energía tan maravillosa del prana es muy sencillo, por lo mucho que aporta, Cualquier ejercicio, cualquier práctica nos lleva un tiempo, una dedicación, pero creo que apenas has estado, no sé, 2 minutos explicando en sí lo que es el ejercicio, digamos. La inhalación. Sí, es lo que cuesta de hacer ese ejercicio. Uh-huh. Claro, el que haga, en lugar de retener 2 segundos, pueda retener 8, 10 o más. ¿Se vería más beneficiado? Claro, se verá más beneficiado, claro. Ajá. Tanto para la inhalación como para la retención, como para la exhalación también, en los 3 tiempos de los cuales hablas, ¿o es más importante alargar la retención que la inhalación, dijéramos, o la exhalación? Por ese orden, ¿no? Bueno, las dos cosas son importantes, aunque varían unas de otras. Cuando está en la retención, se le está dando energía a todas las células. Cuando expulsamos la respiración, entonces estamos sacando, digamos, como la respiración celular, a la vez que el anhídrido carbónico perteneciente a nuestra respiración pulmonar. Quiero hacerte una pregunta, en atención a un oyente, a Hugo Martín, compañero del Rondón Literario, que en estos momentos te está escuchando, nos escucha, y él es muy amigo de practicar la meditación. Él le encanta el yoga, él dice que es todo corazón, que para él es más importante el corazón que la mente, y él practica la meditación y el yoga. Entonces, este ejercicio práctico, que él lo estará escuchando, de el pranayama, cuando él se mete en meditación, que puede costarnos más o menos entrar en este estado, ¿le ayudaría para la meditación que él practica, meterse practicando el pranayama? ¿Le sería de utilidad? Sí, a Hugo y a cuantos nos están escuchando, claro. Sí, desde luego que le va a ayudar y bastante. De hecho, es como puede servir como una preparación para realizar algo mejor. Uh-huh. Aunque en sí ya es bueno, sirve también como un ejercicio preparatorio, o tanto para hacer meditación como yoga, o incluso un estudiante que lo aplique antes de iniciar sus estudios. Me encanta esto que explicas, el sentido práctico de la vida, para nuestros oyentes que nos escuchan, cómo pueden llevarlo a la práctica diaria en sus vidas. Tanto Hugo, que estaba interesado, como digo, y que practica meditación a diario, como otros oyentes que también les interesa y que, bueno, les habíamos avisado que hoy hablarías del pranayama, porque vuelvo a decirte, repetir a nuestros oyentes que me encanta el hecho, el sentido práctico de que con muy poco nos aporta mucho. Sí, también otra cosa buena que tiene es que los que tienen dudas también encuentran se abren puertas. Un buen ejercicio. Sí, porque al hacerlo, al calmar la mente, aquietarla y uh-huh. ponerse como en comunicación con su ser interior, se le pueden aclarar las dudas que tenga. Es decir, aporta respuestas. Sí. Por ejemplo, pues cuando va a salir a casa a hacer una compra de mucho valor, pues puede hacer este ejercicio y puede sentir si le conviene hacer esa operación o no hacerla. O sea, que las compras pueden ser más acertadas y sí. En conjunto el estudiante que estudie pues fijar más las materias en el cerebro, o sea que es de gran utilidad, puesto que claro, por lo que dices, abre, da respuestas, abre caminos y fija las ideas en la mente, o sea, aclara la mente, vamos a decir, claro, sí, a los que generarla, dijéramos, ¿no? Sí, sí, por el sí, proceso aclara de la mente y elimina dudas. Uh-huh. Qué interesante, de verdad. A lo mejor la primera vez pues no van a sentir nada, esto cuanto más practiquen, más se va a conseguir. y cuanto mayor alarguen los tiempos de inhalación, retención y exhalación, también es más beneficioso, por lo que nos has apuntado anteriormente. Sí, ¿no, José Luis? Sí, pero siempre que no se queden nerviosos, que no haya esfuerzo. Todo tiene que ser... No ha de ser forzado, ha de ser natural. Forzado, al natural. Natural, muy bien. Bien, pues continúa entonces con otro tema que nos traías. Sí, podemos, ¿o queda algo pendiente? Sí, podemos hablar de la mente, la importancia que tiene la mente para nosotros. Sí, aquí la respiración del pranayama ya estaría, había quedado todo dicho, con el ejercicio que, amigos oyentes, nos ha explicado tan sencillo, este circuito, y todo ello lo que nos aporta, y que en fin, que en la vida diaria nos lleva escasamente 2 minutos, y es muchísimo, muchísimo lo que nos aporta. Y por lo que nos termina de decir José Luis, se pueden alargar los tiempos de inhalación, retención y exhalación, con lo cual los beneficios aún se amplían. Entonces, dicho esto, del pranayama ya explicado y teniendo claro estos conceptos, de la mente, ¿qué nos querías venir a decir esta tarde, José Luis? ¿Qué querías explicar acerca de la mente? ¿Por dónde empezarías la mente? ¿Qué es la mente? ¿Con el ser humano, la asociación más directa con nosotros, la importancia? ¿Por dónde empezarías? Bueno, podemos empezar que la mente tiene dos partes. Es una sola mente, pero está dividida en dos partes. Aquí está, creo que la llegue. Tiene una misión y otra diferente. Una parte de esta mente se llama la mente consciente, que es la que despierta, es la que utilizamos normalmente. Suele llamarse también la mente objetiva. En estado de vigilia, quieres decir, ¿no? Eso, sí es. Vale, cuando estamos despiertos, cuando no dormimos. Sí, esta mente objetiva puede ser el resultado de la acción de los estímulos externos procedentes de nuestros órganos. Esta mente es la mente que duerme, cuando dormimos, esta mente es la que está durmiendo también. Cuando nosotros estamos despiertos, es la que despierta. La que despierta. Esta mente, esta parte de la mente, es la analizadora, la que compara. La analítica, la que establece las comparaciones, sí. La que analiza, la racional. Sí, la que razona. Dijéramos. Y funciona además como un centinela o guardián a la puerta de la mente subconsciente. Que es la que se abre cuando dormimos y se cierra nuestra razón, podríamos decir. Sí, eso es. Por este orden, ¿no? Lo importante de esta parte de la mente, o esta mente, es saber que la que razona de causa a efecto. O sea, toda causa tiene un efecto y cada efecto, sin dudarlo, viene de una causa. Obedece a una causa. Esto es tal vez de lo más importante que conviene recordar por ahora. Bueno, lo más importante, puesto que aquí radican las leyes del karma, quiere decirse. Las leyes kármicas, que todas tienen una causa, que tanto podemos liberarnos y cargarnos como aligerar nuestro karma, ¿no? Sí, o todo lo que nos pasa se debe, son efectos de causas que hemos realizado anteriormente. ¿En esta vida o en otras anteriores, incluso otras existencias? En esta y en otras existencias, sí. Que producen efectos que tenemos que cumplir aquí irremediablemente. Y ahí la mente, de ahí su importancia, que es lo que nos quieres explicar, que es la que nos liberaría con esta mente racional y dispuesta y abierta a aligerar este karma que traemos y a no cargarnos de nuevo karma. Sería, en definitiva, la utilidad que le daríamos a la mente consciente, activa. Sí, queremos, ¿no? Claro, para eso tenemos que conocer también la mente subconsciente, porque es donde reside el auténtico poder. Sí, eso sí. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Amigos oyentes, esta cuña nos recuerda que tenemos 10 minutos más para todos ustedes de tertulia, la cual continuamos en estos momentos lo que estamos tratando acerca de la importancia de la mente. Hablábamos del inconsciente, la importancia del inconsciente. Si bajamos a alfa, estado alfa, si nos metemos en meditación, entonces la finalidad es abrir nuestro inconsciente y ahí, sin cerrar del todo la razón, es cuando utilizamos al máximo, por ejemplo, a través de la meditación y este estado que tú has propuesto, que podíamos entrar en pranayama, que antes no lo has explicado muy bien, podríamos sacar, como digo, el máximo partido a la utilidad positiva y activa de nuestra mente. ¿No es así, José Luis? Sí, claro. ¿Y de qué forma podríamos entrar? Bueno, esta mente, pues hay que llegarle para hacerle creer lo que nosotros queremos que ponga en funcionamiento. Muy bien. Por ejemplo. Por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, se nos decía que, a ver, cuando hacíamos alguna cosa que no les convenía a nuestros padres o educadores, nos decían que para obligarnos a hacerlo nos metían miedo, por ejemplo, con el coco, o que iba a venir el hombre del saco. O que iríamos al infierno, por ejemplo, ¿no? Sí, o que ni existe siquiera. Sí. Y entonces esa creencia nuestra es la que nos obligaba a obedecerle sin resistir. Porque esa creencia que nos hacían creer nos hacía poner rojos de vergüenza o de ira, nos paralizaba las piernas, nos daba un miedo atroz. Y un complejo de culpabilidad por extensión. Sí, pero ahora, sin embargo, que sabemos que ese coco o ese dragón, infierno, o ese monstruo, o es infierno, no existen. El que nos digan que viene el coco, que viene el hombre del saco, ya no nos afecta. ¿Por qué no nos afecta? Porque nosotros hemos dejado de creer en ello. Cuando éramos niños y teníamos 3 o 4 o 5 años, eso lo creíamos de verdad, y nuestro miedo, mejor dicho, nuestra creencia en ello, es lo que nos producía esa liberación de adrenalina que nos paralizaba los músculos y nos hacía hacer, en cierto modo, lo que querían nuestros educadores. De ahí, era en base al miedo. De ahí que nuestras creencias sean lo más certeras y lo más interesantes y positivas posibles, puesto que de alguna fundamentadas, puesto que si no, pues nos perjudican a lo largo de nuestra vida. Hemos de, quiero decir, fundamentar nuestras creencias en base a una realidad lo más certera posible, quiero decir, ¿verdad, José Luis? Iría por ahí también, ¿no? Sí, porque la aplicación de la mente al sentido positivo y beneficioso para nuestra vida, ¿no es así? Sí, tenemos que recordar que creer es sinónimo de crear. Ajá. Aquello que creemos es lo que creamos. Como hemos dicho en el ejemplo anterior, si no creemos en que en el coco o en un dragón, no nos puede perjudicar. No nos puede perjudicar, no nos puede dañar. Claro, si no creemos, pues es imposible que nos perjudique, porque se da también como inexistente. Y bien, y esto acerca de la mente, como dices, que puede ser nuestra mejor amiga o nuestra enemiga peor, por lo que veo. Sí, así es. Fundamentada en la creencia, ¿no? Sí, nuestra mente, según lo que la información que tengamos en la mente subconsciente, puede ser nuestro mayor amigo o nuestro mejor amigo. Decías en una ocasión que la mente, una de las funciones es de la forma siguiente, aplicada a la creencia. Somos emisores y receptores. Si yo emito una frase o un pensamiento y digo, me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, mal, mal, me siento mal. Si soy emisora y receptora, quiero decir que el universo se encargará de darme motivos para que yo me sienta mal. Esto es lo que los estudiosos del poder mental afirman. Y tú, muchas veces en las reuniones mensuales que hacemos, lo has significado bastante. Que no digamos no soltemos al aire, ni pensemos ni digamos, ni pensemos ni digamos ni hagamos, bueno, los hechos son aparte, pero que no pensemos ni digamos nada que no queramos que se convierta en realidad. ¿Es así, José Luis? Sí, así es. Sí, porque aquello por que creemos... Por el poder que se le asocia a la mente, ¿no? Sí, ya que en un tiempo más corto, más temprano, pues tiende a hacerse realidad aquello que creemos intensamente. Bien, amigos, va avanzando nuestra tertulia de hoy y vamos abordando temas de la mente que son largos, larguísimos, extensos, tan grandes como el universo, puesto que nuestra mente y el universo sería la mente colectiva y nuestra mente parte de este universo, formamos parte de él. Daría para muchos, muchísimos programas. Estamos tocando la recta final de nuestra tertulia de hoy. En pocos minutos, José Luis, puesto que otro día te toca venir dentro, es decir, al mes que viene, ya que eres un colaborador mensual de la tertulia de Radio RSK de Consciencia Activa, ¿qué significarías en nuestra tertulia de hoy? ¿Qué darías? ¿Algo que te haya quedado que hubieras querido dejar para nuestros oyentes y no lo hemos abordado? Brevemente. Bueno, brevemente, pues querría significar la importancia del pensamiento. Ajá. En lo que voy a indicar, la repetición es lo importante del pensamiento. La repetición significa como algo así como sembrar. Entonces, hay un dicho esotérico que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es el destino que cada uno tenemos aquí, ahora, hoy. Todo empezó con un pensamiento, o mejor dicho, la repetición de un pensamiento. Si es saludable el pensamiento, tendremos un cuerpo saludable. Y si es lo contrario, lo contrario. Somos forjadores de nuestro destino a través de nuestra mente y de nuestra creencia. Por lo tanto, brevemente, amigos oyentes, a mí me quedó grabado, hace muchos años que conozco a José Luis Segura y muchas personas, y sabemos cómo es su vida y su coherencia, y lo viene diciendo siempre. Yo me he quedado con este pensamiento corto que él siempre nos afirma su importancia. Ni digas ni pienses nada que no quieras que se convierta en realidad. Yo resumiría el poder más importante de la mente que rige nuestras vidas y nuestro destino con este pensamiento tuyo corto, José Luis. ¿O tú lo darías otra forma y otro color para los oyentes? ¿O lo dejarías así? Bueno, también... Como se... tantas veces lo has dicho, por esto se me ocurre... Sí, también se puede decir, así el pensamiento también es lo que da origen a las palabras. Y las palabras al sentimiento. El sentimiento también es una gran fuerza creadora que da fuerza al pensamiento. El orden de la vida es así, es pensar, sentir y hacer para conseguir aquellas cosas que nosotros queremos tener en nuestra vida. Pensar, sentir, hacer. Pues bien, amigos, muy interesante nuestra tertulia de hoy, ya la estamos terminando. Yo emplazo a nuestro invitado para el mes que viene y no sé lo que le parecerá, pero me encantaría que, así como ya ha tratado la salud mental, la forma de utilizar nuestra mente, nuestro beneficio y, por supuesto, también para nuestra salud, para nuestro cuerpo también se alimenta, y él, en cuanto a alimentación, en cuanto a incompatibilidades, para tener un cuerpo sano, más saludable y una mejor salud en definitiva, pues sabe mucho, muchísimo de dietética y nutrición. También me gustaría que nos enseñara a alimentarnos, a comer bien, a decir qué alimentos son interesantes, qué dietas, qué incompatibilidades, qué es lo más saludable, lo más aconsejable con el cambio de las estaciones. Todo esto que durante años nos ha venido enseñando a muchas personas que le seguimos, y no sé si él tendrá pensado otra cosa, pero ya lo voy a emplazar para el mes que viene. Y dime si te parece esto propio, o hablarnos también, como nos has hablado muchas veces, de la felicidad y de tantos y tantos temas. ¿Qué te gustaría abordar ya, un adelanto para nuestros oyentes, para el mes que viene, José Luis? bueno, que podíamos abordar. ¿Qué te parece? Siempre, o acabar alguna sí, cosa pendiente que te haya quedado. ¿Qué te parece? Como siempre será el conocimiento propio y la vida que hay en nosotros. Un tema también importante puede ser cómo podemos perder el miedo al futuro, el miedo a perder lo que tenemos, el miedo en una palabra. Los miedos que por otra parte, José Luis, ayudan a sobrevivir a la persona, ¿eh? Si no es con miedo no viviríamos. El miedo es un enemigo, yo sé que sí, pero dicen que la supervivencia de la persona está fundamentada en el miedo. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia interesante, interesantísima a día de hoy. Ya José Luis nos asegura, como su nombre indica, nos asegura que volverá el mes que viene y tocará, repítelo de nuestros oyentes, José Luis, tocarás el mes que viene, bueno, ya sí, para que lo se preparen. Sí, siempre será el conocimiento propio, temas que nos ayuden a vivir mejor. Para una vida mejor. Muy bien. Pues bien, amigos, hasta aquí, como digo, nuestra tertulia en esta tarde, primaveral, otoñal, menos que invernal, como ustedes quieran, porque la temperatura es francamente agradable. Y ahora entramos, amigos, directamente en la música de tu vida. Hoy una oyente de Nou Barris, Sagrera, nos pedía un tema de Sires, allá cuando tocaban en San Carlos por los años 60, y que el tema, por cierto, es muy apropiado con arreglo a la tertulia que nos ha traído hoy José Luis Segura. Aborda el campo de la mente, cómo conducirla y cómo ayudarnos. Habla, según nos dice este oyente, en nuestro correo electrónico joanicina@gmx.com. El tema es de Sires y se llama Hay una montaña y habla de la ayuda. Verán cómo sí que se acopla al tema que nuestro invitado de hoy ha abordado para todos ustedes. Parece que había un pequeño error, nuestro oyente apuntaba a que el tema era de Sires, pero creo que los tres sudamericanos y otros grupos versionaron esta canción de ayudar a alguien, de que todos en la vida tenemos que abordar una montaña, una cuesta, una subida, un esfuerzo. Verdaderamente el arte de vivir requiere un esfuerzo, una subida, un sacrificio por nuestra parte, si queremos vivir eso, con arte, artísticamente, un bien vivir. Y ahora, amigos, entramos en nuestro espacio abierto de mente activa, análisis al hilo de refrán. Nuestro invitado de hoy, José Luis Segura, nos trae un refrán que ha recogido el refranero general del Tesoro de Covarrubias o del refranero catalán, que en conjunto viene a decir lo mismo con distinta lengua. ¿Cuál es, José Luis, el refrán que nos traes para esta tarde de hoy? Sí, dice: en enero flores, en mayo dolores. Flores de enero, ¿cuáles son? Las del almendro, supongo, porque los jardines en enero precisamente no es que estén muy floridos. ¿O tiene otro significado oculto que podemos analizar? Tiene otro significado de que en enero, que hace tanto frío, si hay flores es que no ha hecho frío, con lo cual lo hará más tarde y se helarán las flores que hayan salido. Entonces, en febrero, si hiela, o en marzo, se van a helar las flores que han salido en enero. Con lo cual, luego habrá poca cosecha o mala. Sí, sí, porque al hilo de este refrán, en Castilla, yo por no pronunciar una palabra inabordable que ustedes se pueden imaginar, dicen, se fundió, por no decir otra palabra que empieza por J, con las heladas, se fundió mayo y las flores. Quiere decir que si no hay flor, no hay fruto, y por ende, como tú has apuntado, no hay cosecha. Bien, y yo les traía, amigos oyentes, otro refrán que podemos analizar, que dice, en enero ni des los buenos días ni te quites el sombrero. Pero con esto del cambio climático, como digo, estamos viendo en enero, yo misma hoy llevo un suéter de manga corta, no sé, quiere decir que los fríos de invierno parece que los hemos olvidado, por lo menos aquí en Cataluña, con este clima templado maravilloso mediterráneo. Otra cosa será pues por las altas Castillas o por ahí por León, Valladolid o quizá por la parte donde tú eres, José Luis, me parece que eres de la parte de Aragón, ¿no es así? Sí, de Tarazona, cerca del Moncayo. Sí, sí, y por allí, ¿este refrán es valioso? ¿O? Sí, sí, es valioso. Pues muy bien, amigos, hemos analizado este par de refranes relativos al invierno y ahora continuamos con la música. Antes de entrar, que estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa, antes de entrar, como digo, en el espacio para la salud y la belleza, nuestros consejos, un nuevo tema musical que nos tiene preparado ya nuestro técnico. A ver con qué nos sorprende, porque al DJ también hay que exigirle de vez en cuando no tenemos propuestas musicales por parte de nuestros oyentes o proposiciones nuestras propias. A ver con qué nos sorprende. Verán que será algo hermoso. Thank you. este gratificante tema musical, suave, relajante. Entramos ya. Nos da pie para abrir nuestro espacio, nuestro tiempo, para nuestros comentarios, para la salud y la belleza. Un extraordinario método comprobado, al parecer, para bajar los niveles de azúcar en sangre consiste en los denominados saltramuces. Tomar 9 unidades diariamente por la noche, habiéndolas puesto en agua, y a la mañana siguiente ingerirla al agua. Y si se tiene valor, masticar también los frutos, quiere decirse. Hay muchas personas que aseguran haber tenido un resultado excelente. Como digo, bajan los niveles de azúcar en sangre. Otra forma para bajar directamente los niveles de colesterol en sangre consiste en beber 1 litro de agua con 2 o 3 cucharadas de alpiste, hervirlo, colarlo e ingerirlo a lo largo del día. Parece ser que el colesterol baja de manera fulminante. Y un tercer consejo para hoy, amigos oyentes, para la belleza de nuestras manos: hacer un masaje al acostarnos con unas gotitas de aceite de germen de trigo. Contiene la vitamina E y mediante esta fricción y masaje aparecerán al día siguiente más tersas y hermosas. Nuestro invitado hoy, José Luis Segura, nos trae también un consejo para la salud y la belleza, con el cual cerraremos nuestro espacio de consejos para el día de hoy, que es concretamente lo que nos trae José Luis para nuestras amigas y amigos oyentes con respecto a la salud y la belleza. Bueno, para la salud, como ya hemos hablado de la respiración, eso también es lo dejamos bueno para hablado. La salud. Sí. Lo dejamos. Para la belleza, primero, pues habría que conocer qué clase de piel tiene la persona que requiere la mascarilla de belleza. ¿Cómo se para un cutis, por ejemplo, graso? Sí, eso es. Hay que distinguir el cutis graso o del seco. Hay un sistema casero que es fácil de hacer, que consiste en lavar el rostro con un jabón neutro y agua tibia. ¿Neutro te refieres a alcalino? Por ejemplo, un jabón de coco sería... Que no sea ni alcalino ni ácido. ¿De pH? De pH neutro, lo más neutro posible. ¿Y el agua tibia? Y el agua tibia, que en cierto modo también es neutra en cuanto a temperatura. Una forma neutra, una sí. Agua tibia. Sí. Ajá. Después de lavarse la cara, secarse sin restregar, solo por absorción. Poner, por ejemplo, la toalla en la cara y dejar que se seque. ¿Enjugar sin frotar, te refieres? Sin frotar. Ajá. Al estar seca la cara, se notará, si se nota una tirantez, es que la piel es seca. Si no se nota tirantez, se pone a continuación una toallita de papel absorbente, puede ser una servilleta o algo. Un Kleenex. Sí, y en la cara. Si se nota, se mantiene un poco. Si se nota como unos puntitos o manchitas, unas manchitas de grasa, es que el cutis es graso. O sea, sabremos que tenemos un cutis graso. Entonces, a los cutis grasos habrá que aplicarles mascarillas ácidas para combatir el exceso de grasa. Por ejemplo, con bases de limón, ¿te refieres? Ácido limón. Sí, algo que contenga limón, incluso la miel también. Una mezcla de miel y limón sería interesante, clara de huevo, por ejemplo. Sí, sí, también. Y harina de avena, por ejemplo, también uh-huh. va muy bien. Uh-huh. Mientras... Y por el contrario, para la piel seca habría que dar grasas. Habría que aplicar grasas. Sí. ¿Grasas como, por ejemplo? Pues una grasa partida natural. Del aguacate. Natural. El aceite mismo de oliva es muy bueno. ¿Otros aceites? Sí, que mezclado, por ejemplo, con la miel es neutra, si se uh-huh. combina, iría muy bien también la miel mezclada con aceite para un cutis seco. ¿Con aceite de sésamo, oliva o con el aguacate, por ejemplo, sí, no? Sí, sí, desde luego. ¿Esto para el tipo de pieles aconseja, este tipo de pieles de naturaleza seca? Seca. Muy bien. Bien, pues ya nos ha dicho José Luis Segura 2 formas de averiguar, de conocer cómo es la naturaleza de nuestro cutis, si es de carácter seco o es graso, y nos ha dado dos hermosas mascarillas, amigas oyentes, según nuestro cutis obedezca a graso o a seco. Y estos aceites que has aconsejado, de aguacate, sésamo y tal, en las tiendas de dietética, ¿verdad? Se pueden adquirir.

Bien, amigos míos, bien. Ahora sí, hemos llegado al punto final de nuestro programa. Después de haber escuchado un poema dedicado al invierno por una de las voces más hermosas de todas las que ustedes escuchan en el dial de nuestra radio. Hemos puesto punto final, como digo, a nuestro programa de hoy. Desde Radio Reseca reciban todos ustedes, amigos oyentes, mis saludos desde aquí, desde Conciencia Activa. Les espero de nuevo el viernes a las 8:30. Como saben todos ustedes, sean todo lo felices que puedan. Reciban un beso en el lugar que más les guste, de parte de su amiga Fina Cebrián. Hasta pronto, amigos. Les espero de nuevo, como digo, el viernes, si Dios quiere.